Bueno, vamos a... Estábamos hablando, a ver, quiero que me entiendan, si no, no van a poder seguir esta materia. Es muy importante aquí el silencio para la reflexión, porque estamos en filosofía. Estamos haciendo filosofía, es decir, tratamos de tener contacto con los que el mundo que nos rodea. Estamos tratando de ser sensatos, tener sentido común para descubrir si Dios existe, cómo lo podemos comprobar, si existe mi alma, cómo me puedo dar cuenta, si es espiritual o no. Pero todo esto lo vamos a ir ejercitando con nuestra razón. Después tenemos que probar si la Biblia es un documento, al menos un documento humano, veraz. Y después, si ese documento humano veraz, a su vez, es palabra de Dios o no. Vamos a ir conociendo todo despacito. Bueno, entonces, estábamos viendo cuáles eran las pruebas de la existencia de Dios. Y vamos a empezar una por uno. Le voy a repetir las siete pruebas y lo que vamos a ir desarrollando es eso ahora. La primera prueba que ponemos de la existencia de Dios es por la existencia del universo, yo llego a Dios, lo habíamos dicho, el número uno. El número dos, puedo llegar a la existencia de Dios teniendo en cuenta el movimiento de las cosas, el orden que hay en las cosas y la vida de los seres. Tercero, puedo conocer que Dios existe por la existencia misma del hombre, que tiene inteligencia y tiene voluntad, por tanto es libre. Cuarto, puedo llegar a conocer que Dios existe por la ley moral. Ya vamos a ver qué es eso. Quinto, puedo llegar a saber que Dios existe por el consentimiento universal del género humano. Ya van a ver también qué significa eso. Sexto, podemos llegar a conocer que Dios existe por los hechos ciertos de la historia. Vamos a ver también de qué se trata eso. Y por último, puedo llegar a saber que Dios existe por la necesidad de un ser eterno. Por la necesidad de un ser eterno. Bien, eso lo habíamos dicho en la otra clase anterior. Y ahora vamos a empezar la exposición. En primer lugar, la existencia del universo, el primer punto, para saber si Dios existe. La existencia del universo. Y me pregunto, y nos preguntamos, gracias, ¿cómo se demuestra por la existencia del universo la existencia de Dios? Es la pregunta que nos hacemos. Y partimos de un principio que si alguno no entiende lo que yo digo, levanta la mano y se lo explico, porque tal vez no estuvo en la clase anterior. Pero es importante que lo que voy a decir aquí lo entiendan. Si no lo entienden, no pueden seguir avanzando. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a armar, un super castillo, se va a apoyar en este pilar que voy a decir ahora. Y si esto no está medio enclenque, se me va a caer todo lo que yo voy a ir construyendo por la realidad misma de las cosas. Entonces, el principio dice así: no hay efecto sin una causa. Les voy a poner un ejemplo, ¿eh? No hay efecto sin una causa. Yo les voy a demostrar la ignorancia de algunas personas que se dicen sabias y no lo son, ¿ok? Porque lo que vamos a ver aquí es tan simple, tan sencillo, que un niño pequeño lo practica y uno no se da cuenta. Se lo voy a demostrar. ¿Qué significa que no hay efecto sin una causa que lo esté produciendo? Si este ambón se empieza a mover solito, ¿qué voy a hacer yo? Me preguntan, padre, ¿qué pasó? No, se mueve solo. ¿Se van a quedar tranquilos? ¿Por qué? Porque si se mueve, que es un efecto, tiene que tener una causa. Ah, habían atado un hilito ahí, mire, tenía ruedita y lo estaban tironeando de allá. Ah, acá está. ¿Eh? Si yo veo que acá hay luz, yo digo, mire, eso está prendido. Es un efecto, hay luz, se ve luz. ¿Tiene alguna causa que lo produzca? No, nada, nada, está, hay luz nomás. Nadie me va a creer. Si yo veo un reloj que está perfecto y que funciona, es un efecto. ¿Tuvo una causa que lo produjera? Un relojero que lo tengo que haber creado. Todo efecto supone una causa, y si yo no acepto eso, me van a engañar o yo me voy a engañar. Un niño pequeñito, supongamos de 2 años, que le tocan la cabecita, ¡tuc!, se va a dar vuelta. ¿Por qué? Porque sin que él se plantee que no puede haber un efecto sin causa, si alguien le toca, no va a decir, no va a pensar que es algo que lo tocó. Él sabe que hay una causa y se va a dar vuelta. ¿Por qué no puede ser que haya, que yo sienta esto si no hay alguien que me lo haya hecho? El niño no se plantea todo esto filosófico, pero tiene como base este principio. Ok, esto es muy importante. Entonces, la razón me muestra que no hay efecto sin causa. Por ejemplo, vemos un edificio, un cuadro, una estatua, que son efectos, al punto se nos ocurre la idea que hay un constructor, un pintor, un escultor que haya hecho esas cosas. No se me va a ocurrir jamás mostrarle una pintura hermosa, un cuadro de la Santísima Virgen con el niñito hermoso, y les digo, se hizo solo. O sea, porque es ridículo, se van a reír todo. No, da, en serio, padre, ¿quién lo pintó? No, se hizo solo. Agarré muchos tarros de pintura, los tiré así hacia arriba y quedó eso así, mira. No, porque hay un orden ahí, hay una inteligencia que ordenó, que plasmó una imagen. No puedo yo pensar que se hizo, ¿cómo se va a hacer solo? Si ni siquiera lo creo de esta cruz, que es muy simple. Tiré un montón de metales y salió, no, padre, no puede ser que el metal se haya formado solito. No, alguien, hay intervención de un ser inteligente que hizo esto, un hombre que lo plasmó, ¿verdad? Necesito una silla, tiro madera para arriba y se hace. Como dicen que se hizo el mundo. No, apareció. Una manzana no puede hacerse a sí misma. ¿Por qué? Porque para hacerse necesita primero existir. ¿Y cómo va a existir si todavía no es? ¿Cómo va el mundo a hacerse solo si todavía no existe? ¿Cómo se hace solo? Es ridículo lo que dicen así. ¿No están usando la cabeza? Son ignorantes y nos toman por ignorantes, ¿verdad? Cuando dice, el mundo se hizo solo. A ver. Primero, ¿a qué le llamamos mundo? Todo esto se hizo solo. Así. Entonces, ¿cómo se hace si todavía no es? Yo necesito que sea para que se haga. Es contradictorio. Es contradictorio que algo se haga a sí mismo porque no existe. No puede operar. Yo puedo hablar porque existo. Yo puedo realizar algo porque primero existo. Yo puedo pintar un cuadro porque primero existo, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, yo me hice a mí mismo. Y bueno, para que yo me haga ya tengo que existir. Pero si ya existo, ¿para qué me voy a hacer a mí mismo? Y si no existo, ¿cómo hago para hacerme a mí mismo? ¿Lo entienden todos? Ojo, porque esto es muy importante, porque con esto nos atacan la fe. Con esto dicen Dios no existe y uno tontamente lo cree. Si tenemos una inteligencia, esto me lo pone, el Dios me lo pone. Dice San Pablo y el libro de la sabiduría, que son necios. En una palabra, hay una palabra fuerte que quiere decir como estúpidos. Aquellos que viendo la naturaleza no llegan al conocimiento de Dios. De la misma manera que contemplando el cielo, la tierra y todo cuanto existe, pensamos que todo ello debe tener alguna causa, por favor. Y yo veo un animalito, yo repito eso, ¿verdad? A ver, ahora tenemos borreguitos allá en el terreno nuestro. Tenemos el borreguito y la borreguita. Romeo y Julieta, así se llama. Bien, yo no puedo decir ahí que ese borreguito, a ver, es pareja de ese. ¿Y se hizo solo esto? A ver, ¿cómo se hizo solo? A ver, este tiene 2 ojos, aquel también. Perfectamente compaginan, tienen un sistema digestivo, pueden comer, tienen olfato, tienen... ¿Quién hizo toda esa maravilla? El ojo de una mosca, el trabajo de una abeja, una flor. ¿Quién le da vida a una hoja? Nadie le ha dado una vida a una hoja, ni siquiera los científicos más sofisticados van a poder darle vida a ser. Pueden fabricar una hoja con todas las células que tiene, pero no le pueden dar vida, que empieza a hacer la fotosíntesis, no lo pueden hacer. Porque no lo tiene el hombre a eso. Eso no lo puede hacer. Bien, entonces, cuando yo miro todas las cosas, me pregunto quién lo hizo. Y que no venga uno a decirme si hizo solo. Estás equivocado, hermanito. Nada se puede hacer si alguien tiene que haberlo hecho una causa. Por favor, si yo te muestro la cosa más insignificante y te digo, esto se hizo solo, tú no me lo crees, sé sensato. Que venga ese científico que yo le voy a decir que este zapato se hizo solo. Miren qué simple, un poco de cuero. No me lo va a creer. Es más, como yo le puse ejemplo, están estos científicos especialistas buscando en la Tierra y encuentran una puntita de piedrita, así como una flecha. Miren, esto lo hizo el hombre. No puede ser la naturaleza, porque miren cómo, la forma que tiene de punta de lanza. Esto está hecho por la mano del hombre. Tiene una causa. Uno dice, no, se hizo solo con los golpes de la... No, porque tiene... Bien. El sistema del universo es tan complejo, tan perfecto. Lo que es el cerebro humano es tan perfecto. Que no puedo decir que me se hizo solo si no me está creyendo que ni siquiera la punta de una lanza se hizo solo. ¿Se dan cuenta ustedes cuando quieren decir que hay causa? Es más, entra a una cueva y dice, acá tuvo que haber estado el hombre porque hay una rayita ahí. ¿Eh? Y acá hay otra, eso es mano del hombre, eso es cultura. ¿Ven? Está buscando la causa. Pero cuando vemos el universo, no, eso se hizo solo. Es una necedad total. Y es hora de que abramos los ojos y hagamos filosofía, por favor. Nuestra mente está hecha para llegar a Dios. Y van a ver que cuando llegamos a Dios nos entusiasma para ver. Entonces quiero ver las escrituras. A ver, quiero ver si ese Dios existe y no se comunica. ¿Cómo no se va a comunicar si se está comunicando? A través de la creación es un ser que sí se quiere comunicar, porque yo veo que está comunicándose. Quiero dar razón de nuestra fe. Vamos a dar razón de la fe. Hay que pensar mucho aquí. Acá no es que decir solo anoto y después leo y repito. No. Acá tenemos que escuchar, analizar, pensar. Esto lo van a escribir, yo les doy los apuntes. Están todos los apuntes. Si ustedes lo quieren, se lo voy dando de a 10 hojas. Pongo a alguien que vaya imprimiendo. Acá todas las clases podemos tener 10 hojitas. De a poquito lo vamos adquiriendo, ¿verdad? Eso se lo encomiendo a alguien que quiera hacer ese trabajito. Pero todo, para que ustedes tengan todo esto así, bien seguidito. Es un libro hermoso donde va explicando todo. Bien, seguimos. Entonces decimos, tiene que haber alguien que haya hecho una primera causa, alguien que fabrique, que haga eso. Luego la existencia de Dios me lleva a pensar en una causa. Alguien hizo esto. ¿Por qué? Primero, el universo no se pudo haber hecho solo. Primero, lo vamos a demostrar. Porque no puede hacerse solo, algo dije ya. Segundo, no puede ser el fruto de una casualidad. Lo vamos a demostrar. Ojo, que acá, si llegamos coherentemente a que Dios existe, tomemos la vida en serio, porque, ¿verdad? Entonces, esto no es invento de nadie. Es mi cabecita que me lleva naturalmente a Dios. Y tercero, las cosas no han existido siempre. Se los voy a demostrar. Lo vamos a demostrar. No pudieron existir siempre, se lo vamos a demostrar. Primero, dijimos, el universo no ha podido hacerse a sí mismo. Porque lo que no existe, no puede obrar. Lo que no existe, no puede obrar. Y consiguiente, no se puede dar su propia existencia. Porque si no existe, no puede obrar. quiero ponerles un ejemplo. A ver, ¿quién prendió fuego a ese árbol, decimos? ¿Quién le prendió fuego? Un dragón. Vino volando un dragón, tiró fuego con su boca y se fue. Pero si el dragón no existe. No, pero igual fue un dragón. Pero si no existe, no puede obrar. Pero sí fue el dragón. Pero no existe, ¿no? No, no existe, pero fue el dragón. Lo que no existe no puede obrar. Entonces, no se pudo hacer solo, porque si no existe, no puede obrar. No se puede hacer porque no existe. Nada produce. Segundo, no puede ser fruto de una casualidad, porque la palabra casualidad es una palabra que se usa cuando uno no sabe qué decir. Es un invento del hombre para ocultar la ignorancia. ¿Por qué el sol está calentando la tierra? ¿Por qué gira la tierra? Casualidad. No. Se te van a reír todos. No digas casualidad. Explícame cuál es la causa. No existe casualidad. La palabra casualidad es como decir, bueno, no sé. Es lo mismo que decir misterio. No, ¿cómo misterio? Las cosas naturales se explican por cosas naturales. ¿Eh? Entonces, si tú dices es casualidad, ¿por qué no lo sabes, ni lo quieres saber, ni lo sabes explicar? ¿Eh? ¿Por qué llueve? Ah, casualidad. No, el científico te va a decir, no, llueve porque primero los vientos, el centro ciclónico, anticiclónico, van generando corrientes de aire, entonces se equilibra la presión, entonces ahí empieza la humedad a trabajar, se van formando las nubes y se precipita el agua. Ah, qué buena explicación. Ok, esa es la causa, perfecto. Entonces no digas que es casualidad. Pero cuando te toca decir, ¿quién crea o cómo aparece todo? Ah, la casualidad. Si lo pequeño, lo particular, lo simple, no me admites que se haga solo sin causa, ¿por qué me admites que toda totalidad sí está sin causa? Si yo te muestro un zapato, digo, a un zapatero me dice. Te muestro un reloj, un relojero. Te muestro una piedra, un banco, bueno, el carpintero. Bien, y te muestro el universo entero con todo eso incluido y me dices, casualidad. ¿Por qué saltas? ¿Por qué no sigues? Tercero, el universo no ha existido siempre. Esto está reconocido por todos los científicos, la geología o la ciencia de la Tierra, la astronomía o ciencia de los astros, la biología o ciencia de la vida, etc. Todos sostienen que el mundo tuvo que tener un principio. Es más, se aventuran a decir el tiempo que aparece el hombre en la Tierra, el tiempo que aparecen las aves, etc. Se aventuran con estudios, carbono 14, porque saben que no puede ser eterno. Hasta ellos mismos se dan cuenta que no se puede ser eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las cosas se deterioran. ¿Ok? Si una cosa se deteriora porque termina, tuvo que haber tenido inicio. Por eso se termina. Todo se desgasta. Eso está probado, como yo siempre les digo, ¿verdad? Hay un movimiento en las cosas que no es local, esto es movimiento local. Voy de un lugar, por eso local, de un lugar a otro. Pero cada cosa tiene en sí misma, aunque yo no la toque, hay un movimiento. Pero es tan lento que yo no lo percibo. Yo tengo que venir dentro de 100 años, que nadie lo toque, y lo voy a mirar y digo, hay movimiento, mira, está con agujerito, está como deteriorado, se le cayó una parte de la madera. Y lo toco y se quiebra todo, se deterioró. Ese es el movimiento intrínseco que tienen todas las... Yo también lo tengo porque yo tenía fleco. Y no lo tengo más. Bueno, ahora sí lo tengo, pero me lo simulo un poco. ¿Vale? Pero hay un movimiento en mí. Yo me voy envejeciendo. No lo puedo evitar. Es la desesperación del hombre. ¿Por qué? Porque yo no soy eterno. Porque tengo inicio, tengo fin. Bien, Yo voy a mostrar ahora, vamos a mostrar, que si todas las cosas que se terminan tienen que tener principio, vamos a demostrar que necesitamos uno que no tenga principio y por tanto no tiene fin para que todas las cosas puedan estar. Es decir, que tenemos que demostrar que hay un ser que es necesario, que no puede no existir. Es necesario con necesidad absoluta que yo tenga este atril o ambón, no sé cómo le quieren llamar. ¿Es necesario que yo lo tenga para dar clases? Puede estar o no. Me puede servir, pero si no tengo el micrófono también me las arreglo, ¿verdad? Porque no es necesidad absoluta de que esté, sino relativa, puede estar o no. Incluso yo que vivo, yo no soy necesario absolutamente. Yo cuando muera, nadie se va a dar un poquito, algunos se darán cuenta, pero un tiempito ya se olvida, ya sigue el mundo igual. Piensen ustedes también, sigue todo porque no somos seres necesarios. En primer lugar decimos que el mundo es material. ¿Están de acuerdo que es material? Tiene materia, ¿verdad? No precisamos explicar demasiado. El mundo es material. Y el mundo material no puede ser necesario absolutamente, porque yo puedo tener esto, pero puedo no tenerlo. Puede tener un árbol, puedo tenerlo o no tenerlo. Puedo tener una vaca o no tenerla, puedo tener un carro o no tenerlo, o lo que sea. No son necesarios absolutamente. Ninguna de sus partes son necesarias de nada. Un árbol puede tener, no es necesario que tenga todas sus partes, tampoco son necesarias ni siquiera el árbol mismo. ¿Qué afecta un río más o un río menos? ¿Qué afecta una montaña más chica o una montaña más grande? No afecta nada. De hecho, están rompiendo montañas para las minas y para sacar tierra, lo que sea, desaparecen pedazos de montaña, no afecta. Ahora, si ninguna parte es necesaria, estrictamente, tampoco será necesario el todo. Si tampoco es necesaria la parte, no es necesario tampoco el todo. ¿Es necesario que yo tenga un dedo para vivir? Si me lo cortan, yo estoy. Pero incluso el todo, si yo muero, sigue todo. Segundo, el mundo no es inmutable. El mundo cambia, no es no cambiante o inmutable. Cambia, todas las cosas materiales cambian, permanentemente cambian. Por eso que las calles de Tuxtla hay que arreglarlas frecuentemente, ¿verdad? Porque cambia y se convierten en baches, pozos, ¿verdad? Todo se va renovando, las plantas, los animales, el hombre aparece, desaparece otro, crece, se envejece, muere. El mundo no es infinito, porque siempre podemos pensar en un mundo mejor. No tiene toda la perfección en sí mismo, siempre puede ser perfectible. Todo, esta casa la podemos pintar y la hacemos más bonita, que de hecho creo que le falta un poco de mano de pintura, ¿verdad? Por otra parte, y sería bueno que la iglesia adentro se le pinte antes del 13 de mayo una buena pinturita, ¿no? Virgilio, no te escondas, ¿eh? El mundo no es infinito, bien, no es eterno. Bueno, si el mundo no existió siempre, entonces necesitamos a alguien que lo haya hecho. Necesitamos un obrero, como el reloj necesita un relojero, una casa, un albañil, un cuadro, un pintor, una estatua, un escultor. Es decir, que necesitamos un ser necesario, que no necesite a su vez otro que lo haya hecho. Una cosa está hecha por esta. Esta la hizo esta. Esta la hizo esta. Yo tengo que llegar a un punto, al primero, que nadie lo haya hecho, porque si no yo sigo. Entonces, como es infinito, nunca voy a llegar a este de acá, porque es infinito. Tengo que llegar a... Por ejemplo, si yo tengo una línea de cadena, de eslabones de cadenas, sosteniéndolo con mi dedo fijo, todas están suspendidas en el aire, pero cada una de ellas es causa de suspensión de la de abajo. Cada una de ellas es una causa de la otra. Pero yo necesito que mi mano esté fijo, que se sostenga en algo estable, fijo, porque si no todo lo demás no se puede sostener. Si yo digo que ese eslabón a su vez por otro, pero ninguno es fijo, no está el primero fijo porque está sostenido por otro, no, y no puedo ir al infinito así, porque nunca voy a llegar a sostener el de abajo, porque no llego nunca al de arriba, y no puede estar sostenido. Necesito que el primero está a su vez aferrado a otra cosa para que... Y el que lo aferra a su vez tiene que estar aferrado. Yo tengo que estar aferrado a otra cosa si estoy sosteniendo la cadena. ¿A qué estoy aferrado? Al piso. El piso está aferrado, la tierra está aferrada a fuerzas, y esas fuerzas a su vez están aferradas, etcétera, etcétera. Pero tengo que llegar a uno que no necesite otro, porque si no me voy al infinito. No sé si me entiende. Vamos a ver. En una línea hay infinitos puntos, dice la matemática, ¿verdad? Pero es teórico. La práctica no. Una línea de aquí al portón, si yo tiro una flecha, la flecha va a llegar al portón. Porque mentira que hay infinitos puntos. Si son infinitos, nunca llego al portón, porque hay tantos puntos que nunca llego al portón, porque son infinitos. Nunca va a llegar la flecha, se queda ahí. Entonces no hay infinitos puntos. Mentira. Tiene que haber un límite, si no la flecha no llega a ese portón. Porque hay un límite de puntos que hacen a una recta, a una línea. Hay un límite de puntos. Si yo digo que este lo hizo otro y otro y otro y otro, nunca está existiendo el de abajo, porque nunca llego. Entonces tiene que haber uno que sea un ser necesario, que tenga la existencia, no que se hizo a sí mismo. Dios no se hizo a sí mismo. Dios es, que es distinto. Es, no se hace, es distinto. Es el ser mismo. Se le llama en filosofía el ipsum, ese, subsisten, el que existe por sí. El ipsum, ese, subsisten, o pongan, el que existe por sí. El que existe por sí. El que es, el que nadie lo ha hecho, ese es Dios. El que nadie, ni siquiera él se puede hacer, ¿eh? Cuidado. Él es nada más. Ahora, dice la Biblia, Éxodo. Ay. Éxodo, el capítulo. No me acuerdo, pero es versículo 20. ¿Eh? Bueno, no me acuerdo, dice así. Y si yo voy al faraón, le dice Moisés, a Dios que le está hablando en la zarza, y le digo que tú me mandas. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. El que existo. El que nadie me hizo. Porque no necesito que me hagan, porque yo soy. Eso es Dios. En cambio, todos nosotros somos, no somos lo que somos. No soy el que es. Es el que fue hecho. Todas las demás cosas son lo que son hechos. Pero no somos lo que somos. Somos hechos. Somos causados. Les voy a contar una narración, un ejemplo. Durante la Revolución del 1793, Revolución Francesa, decía el impío Carrier a un campesino de Nantes. Ese impío era un masón, ateo, pseudocientífico. Le decía a un pobre campesino de Nantes: pronto vamos a convertir en ruinas vuestros campanarios y vuestras escuelas. Es muy probable, respondió el campesino. Pero nos dejaréis las estrellas. Y mientras ellas existan, serán como un alfabeto del buen Dios en el que nuestros hijos podrán deletrear su augusto nombre. Destruyan lo que quieran, pero las estrellas no la pueden romper. Y ellas nos hablan de Dios. Es un catecismo. Ahora vamos a ver si podemos demostrar que Dios existe por el movimiento, por el orden de cosas y por la vida. En primer lugar, por el movimiento de los seres. Y hay un principio que dice, no hay un movimiento si no hay un motor. ¿Se mueve la sangre en nuestro cuerpo? ¿Hay un motor? El corazón es el que bombea. ¿Hay un movimiento? Hay un motor. No hay movimiento sin motor, es decir, sin alguna causa que lo mueva, que lo produzca. Vemos que en el mundo las cosas se mueven. Por tanto, tenemos que empezar en un motor. Y como no es posible que exista infinitos motores, ¿por qué no pueden haber infinitos motores? Porque nunca se estaría moviendo el último. Porque no tendríamos nunca uno primero. Porque si es infinito, nunca llegamos a uno primero, como la flecha nunca llegaría al portón. Entonces tiene que haber un primer motor fijo, que no necesita que lo mueva nadie, del cual parten todos los movimientos. Por ejemplo, ustedes no sé si vieron esas tablitas que ponen en el suelo, ponen una tablita al lado de la otra paradita, ¿verdad? Sí, el dominó. Efecto dominó se llama lo que... Se pone una atrás de otra, ta, ta, y se hace toda una hilera así, de tablitas dominó, una al lado del otro con una distancia exacta. Todo, no sé, pueden ir hasta 300 metros, todo lleno de así como serpentina. ¿Qué hace uno? Con el dedo, toca la primera. ¿Y qué pasa? Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, y se queda quieto y va viendo como tú, parece una serpentina que se va moviendo solo y va viendo uno cómo va cayendo una. No para eso hasta la última. No para, por el efecto dominó. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, hasta la, y uno va viendo, mirá, se mueven solas. No se mueven. Tiene que haber uno que le dio el primer movimiento, tuc. Por eso, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Pero a mí además alguien me está moviendo, ¿verdad? Pero quiero poner un ejemplo. Si no tuviera uno primero, no se pueden estar moviendo solo. Siempre hay una causa. ¿Quién movió al anteúltimo? Al último, el anteúltimo. ¿Y quién movió al anteúltimo? El otro, y el otro, y el otro, y el otro. Si yo les digo que hay una cantidad de dominó infinita, infinito, que nunca va a llegar un primero, entonces nunca se va a caer el último, porque no llegó nunca a uno primero. Entonces el último no se va a caer. ¿Cómo se va a caer si no tengo uno primero? Entonces tiene que haber uno primero que no sea movido por nadie, que él pueda darle el impulso primero, porque si digo que a él lo movió otro y sigo. ¿Me entienden la lógica? Arturo, usted entiéndame porque me va a hacer un corral que no va a estar bien hecho, Cuidado, ¿eh? Bueno. ¿Por dónde estábamos? A ver si... Acá. Ese primer motor entonces le llamamos Dios. Enseña la mecánica, que es parte de la física, enseña lo siguiente. La física, ¿qué enseña? Lo siguiente. La materia no puede moverse por sí misma. Es inerte. Y le decimos entonces a ellos, sí que la materia no se puede mover por sí misma. No, esa ley es sí o sí. ¿Estás seguro? Es una ley fundamental de la mecánica. ¿Es inerte la materia? Ok. ¿Mi cuerpo es materia? Sí. ¿Y cómo puede ser que yo sea solo materia y se está moviendo? A ver, dime. Tiene que haber algo que mueva entonces esa materia, que no tiene que ser material. Porque si es material, lo que mueve al cuerpo, tampoco se puede mover lo otro. Tiene que haber algo que no sea materia, porque la materia es inerte, ley número una de la mecánica. Y pero si yo me puedo mover por sí mismo, entonces no soy solo materia, hay algo distinto. Eso cuando veamos el alma, ¿verdad? Van a ver qué maravilloso, cómo se impone a la vista del hombre, cómo se impone a la evidencia misma. No necesitamos tener que decir como un versito, a ver, lo repito. No, acá pensamos. Esto es pensar, ¿verdad? Y sigue diciendo la mecánica. ¿Una estatua no puede abandonar su pedestal? ¿Es inerte? ¿Es materia? ¿No puede moverse? ¿Una máquina no puede moverse sin una fuerza motriz? Se llama principio de inercia. Por tanto, para que haya un movimiento necesitamos un motor. Ahora bien, la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas recorren continuamente órbitas inmensas sin chocar jamás unas con otras. Astronomía, otras ciencias. La Tierra es una esfera inmensa que tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros y la rotación completa sobre sí misma dura 24 horas, por eso tenemos, dividimos nosotros 24 partes, le llamamos hora, se va moviendo sobre sí misma. ¿A qué velocidad se mueve sobre sí misma? A 1.680 kilómetros por hora sobre su propio eje, supera la velocidad del sonido. Miren cómo se mueve. ¿Quién la mueve? ¡Ah, solita! No, ni los científicos dicen eso. Saben que hay fuerzas gravitatorias, ¿verdad? Se mueve y no se frena. Aunque dicen que de a poco la Tierra en la historia está logrando frenarse de a poco. No nos parecería raro que se quiera frenar. O que el Sol cada vez se va, la combustión solar es cada vez menor. Tienen que pasar millones de años, ¿verdad? Porque es natural que se desgaste y que se frenen las cosas. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Y además la Tierra recorre un movimiento de traslación que consiste en 108.000 kilómetros por hora. 108.000 kilómetros por hora moviéndose. ¿Hay fuerzas? ¿No se mueve solita? ¿Cómo se mueve sola? Se ríen los científicos, ¿cómo se va a mover sola? Entonces, ¿quién la mueve? No, son fuerzas. Ah, sí, claro, tiene causa. Pero cuando decimos el mundo se hizo solo, te dice. ¿Cómo se va a hacer? Ay, sí, que ahí no funciona la cuestión, ¿no? Yo cuando digo científicos necios, que no quieren filosofar porque les da miedo, ¿me entiendes? No quieren. Pero los buenos científicos llegan a Dios, pero claro. Ejemplo. Newton descubrió las leyes de los movimientos estelares. Pero ¿qué inteligencia fue necesaria para crear y aplicar esas leyes? Decía él, lanzando a los espacios esos innumerables y veloces mundos que con tanta regularidad y armonía recorren el universo. Estaba admirado Newton, de Dios. Decía Napoleón, se lo decía al general Bertrand, en Santa Elena, la isla donde estuvo prisionero, le dijo así, mis victorias os han hecho creer en mi genio. El universo me hace creer en Dios, decía él, Napoleón. Porque nadie cree que era un estratega buenísimo Napoleón. Uno de los mayores estrategas para la guerra. Entonces uno dice, qué inteligente era, porque no era una estrategia sin uno que pensara, no era una estrategia al azar, hay una inteligencia ordenadora, por eso ganaba las batallas, por eso él dice, mis victorias os han hecho creer en mi genio, ¿verdad? Sí, eres un genio, ok. Mis victorias hacen creer que yo soy un genio, correcto, ¿verdad? El universo me hace creer en Dios. ¿Qué es la más acertada maniobra militar comparada con el movimiento de las estrellas? Decía él. Napoleón, que es un lío bárbaro, ¿verdad? Es un hombre sensato, inteligente. Vamos a ver si podemos probar la existencia por el orden. Ahora vimos el movimiento, el orden de las cosas que reina en el mundo. Y acaba el principio. Todo lo que se hace con orden supone una inteligencia ordenadora. Lástima, me toma la cámara ahí, ¿verdad? Les aviso que estamos filmando para otros estados, otras personas de otros lugares que nos están siguiendo en distintos estados de México y también en otros países. Por eso que cuando hagan pregunta tiene que ser fuerte para que lo tomen las camaritas. ¿Qué pasa si viene un chimpancé, un gorila, y yo le pongo el plumón en la mano? ¿Qué hace? Miren, qué belleza. No hay orden, porque no hay una inteligencia ordenadora ahí. No puede haber un orden. Si me lo dan, se lo dan a un ser humano, qué sé yo, números. Ah, mira, cómo ordena las cosas. Ah, mira lo que está haciendo el padre. Qué capacidad. ¿Ve? ¿Ve? Hay orden. Hay un orden. Porque hay alguien inteligente. El chimpancé me va a hacer esto y se lo pongo a una gallina en la boca. ¿Qué hace? O sea, no hay orden porque no hay inteligencia. ¿Se lo pongo a una piedra? El mundo se hizo solo y tiene el orden perfecto, más perfecto que los científicos están admirados, el orden increíble que tienen todas las cosas, el cerebro humano, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo ser fruto de una explosión sin inteligencia? Y sin embargo el orden es tan perfecto como... Pensemos, si hay un orden en las cosas tan perfecta, donde mi ojo, este conjunto de células ve, este conjunto de células hacen que el cerebro vea, no es un conjunto de células, está perfectamente armonizado, está perfectamente hecho. Por eso yo pongo algo delante de mi ojo y llega representado al cerebro, haciendo los movimientos de inversión de imagen, todo lo que quiera, llega a mi cerebro a ser captado. Eso me lo da la explosión. Una explosión así al azar, que por otra parte no sabemos la explosión de dónde viene. Se hizo solo la explosión, imagínense. Para que explote algo tiene que haber algo previo, si no, no explota. Y esa explosión tiene que ser inteligente, que es imposible. Estamos admirados cada vez más de la belleza de las cosas. Los cromosomas humanos, lo que son el código genético humano, todo. Una maravilla. Si un chimpancé no lo puede hacer, ¿qué lo va a hacer? La materia inerte, la materia que explota, que por favor, una nueva. Llegamos a Dios y van a ver que es imposible sacárselo de la cabeza. Porque a veces no pensamos nada más, pero Dios quiere que lleguemos a Él con la inteligencia, porque vamos a amar todo, vamos a amar la revelación que después nos da. Yo quiero llegar a todo usando la inteligencia y los fundamentos, porque nadie tiene que creer en Dios si no está fundamentado. De hecho, todos creemos en ese ser, pero tenemos que fundamentarlo, tenemos que conocerlo más, vamos a ver si es posible. De pronto estoy conociendo que ese ser es inteligente, eso no me lo puede negar nadie. ¿Por qué? Porque si hay cosas inteligentemente puestas, están ordenadas, hay un ordenador, eso no me lo va a negar nadie. Por tanto, ese ser tiene orden. Si yo tengo inteligencia y la materia del cual yo soy del azar, no tiene inteligencia, no me la puede dar porque nadie da lo que no tiene. Una piedra no me puede dar a mí una inteligencia, una explosión porque no tiene eso. Nadie da lo que no tiene. Dame 50 mil millones de dólares. No lo tengo, padre. Claro, ¿cómo me lo vas a dar? El principio ese es fundamental. ¿Cómo puedo yo tener la inteligencia si no me la está dando alguien que también la tenga y encima de la mía, porque me la puede participar? Entonces me doy cuenta que tiene que haber un ser inteligente. No nos vamos a adelantar, ¿verdad? Pero veamos hacia dónde vamos con el orden de las cosas. ¿Quién tenía la duda? Okay. No, es que me quedé con la duda del chimpancé. Pensé en un bebé, ¿no? Si un bebé también le das un plumón, no pinta armónicamente, pero sí tiene inteligencia. Claro, pero tampoco puede hacer un cálculo matemático. ¿Por qué? Porque todavía no tiene desarrollada la capacidad intelectiva, nada más. Entonces, pero está en potencia de poder hacerlo. Y ahí me doy cuenta. Pero si yo agarro un chimpancé, por más que tenga 90 años el chimpancé, no lo va a poder hacer. Y por más que yo lo entrene para que pinte, podrá hacer gestos mecánicos, ¿eh? Porque también los animalitos tienen instinto, pueden hacer gestos mecánicos, pero no pueden inventar, no pueden hacer algo, expresar algo a través de la pintura, por ejemplo. A no ser que uno le enseñe matemáticamente a trazar unas líneas, ¿verdad? Y que las repita. Tú, te doy un plátano. Tú, te doy un plátano. O sea, podríamos llegar a algo, ¿verdad? Pero no tiene libertad de hacer una casilla. A mí se me ocurrió hacer eso, el mono no va a decir, a ver qué puedo hacer. Un árbol. No. ¿Está? Gracias por la pregunta que me permite darle explicación a todos, ¿no? Entonces, no hay, decíamos, efecto sin causa. No puede haber orden sin una inteligencia que le haya ordenado. Si yo arrojo un montón de letras hacia arriba y caen, ¿yo tengo un libro? ¿Tengo una página escrita al menos? ¿Tengo una frase? ¿Una palabra? Por ahí logramos que justo quede, no, una N al lado de una O, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un libro, es porque hay una inteligencia que ordenó las letras de tal manera que se pueden leer. Si yo les muestro un libro y les digo que eso se escribió solo, porque varias letras se combinaron solas, nadie me lo va a creer, ¿verdad? No se puede. Necesito una inteligencia que ponga esta letra atrás de esta para ir formando palabras, luego esas palabras forman frases, las frases forman ideas, conceptos, párrafos, y me voy. De esa manera voy transmitiendo ideas donde hay un punto inicial, hay un punto culminante, un nudo y un desenlace o una conclusión. ¿Hay un orden en ese libro? Si reunimos en una caja trocitos de piezas de un reloj, todas las piezas de un reloj en una cajita, la movemos, la abrimos y hay un reloj formado. No. Pero además, cada piecita yo digo que se hizo sola a su vez, porque allá tenemos las piezas, pero supongamos que yo pongo metal en polvo, que ya estoy poniendo algo de todos modos, y lo muevo, peor todavía, no puedo decir que salga un reloj, ¿verdad? El orden que reina en el universo es perfecto. Porque si tú sacas... ¿Qué pasa si sacas un astro del cielo, corres la Tierra un poquito para acá? Adiós. Un efecto dominó catastrófico. Porque está todo perfectamente ensamblado. El día sucede la noche y está a aquella. Las estaciones se suceden unas a otras. La tierra, los cielos, las estrellas, los diversos elementos del universo, todo va encadenado, todo concurre a la armonía maravillosa del conjunto. La consecuencia es esta, ese orden tan admirable supone un ordenador. Hay un tigre, pero también hay un conejo. Hay un león, pero hay un conejo. Hay un conejo, pero está la hierba. Es decir, hay una ecología perfecta, una armonía perfecta. Sí, por eso el hombre es el único que puede crear estragos ecológicos, porque tiene la libertad de destruir ese orden, si quiere. El hombre puede destruir lo que está ordenado por egoísmo, como está pasando. Porque si usa la cabeza, no lo va a hacer. No va a tirar petróleo en el mar, no va a tirar radiación atómica en el mar, como está pasando con el Japón, que se está extendiendo en todo el Pacífico, ya está contaminado de radiación, todo el Pacífico. No sé si están leyendo las noticias, ya se derramó una central nuclear, está tirando toneladas de desperdicio, no sé si sabían, pero bueno. El hombre sí puede destruir, por egoísmo, por ambicioso puede destruir, porque si se pone a pensar con sensatez no lo va a hacer. Pero como está el dinero y el bienestar, total yo vivo un tiempo, después que se arregle lo de atrás, el mundo está caótico. Entonces, ¿pero por qué? Porque estamos rompiendo libremente un orden que Dios ha puesto y lo estamos rompiendo. Si nos ponemos a talar todos los árboles, va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los gobernantes? Sin que nadie les diga nada, dice, ¡leyes! ¿Por qué? ¿Se destruye qué? ¿El orden? ¿Qué orden? ¿Hay un orden? Sí, hay un orden. ¿Entonces no hay un ordenador? No hay un ordenador, hay orden nomás. ¿Sigue pensando? Si hay orden, hay un ordenador. ¿Por qué no sigues? No, están ordenadas, no las desordenemos. Pongamos leyes. ¿Y a ti qué te gusta vivir sin leyes? ¿Por qué pones leyes? Porque la ley es otro. Vamos a ver cómo llegamos a Dios por la ley moral. Hasta los que dicen que Dios no existe ponen leyes. Porque es imposible que una sociedad no esté ordenada, porque no puede vivir sin orden. Hay semáforos. Estamos ordenando una ciudad. Necesitamos una mente ordenadora en una ciudad, en un pueblito, en una casa, en una familia. Un orden. La cocina no puede estar en el baño. Hay un orden para vivir. Y si hay un orden, hay alguien que lo ordenó. Si en el mundo hay un orden, ¿alguien lo ordenó? Si no, no puede estar, se destruye. No solo el mundo en general, sino en particular. Hasta una pulga, un microbio, una bacteria están ordenadas de tal manera que existen. Tienen vida. Y la pulguita se casa con el pulguito y tienen pulguititos. Y tienen que comer y tienen todo. Están ordenados en sociedad y todo, y realizan sus actividades. ¿Quién lo hizo? Solo. Pulguitas solas. Piojitos solos. Dicen algunos, esta armonía es casualidad. Casualidad. A ver, ¿qué es la casualidad? Casualidad. A ver, dime qué es una casualidad. Que se hizo solo. Eso es la casualidad, dicen ellos. Solo. Bueno. Muéstrame algo que se haga solo. Un caramelo. Es más, si yo te digo que se hizo solo el caramelo, o una paleta, no me... ¿Ve? Esto se cayó solo. Dejamos abajo. ¿Eh? ¿Se cayó solo? ¿Qué? ¿Quién lo empujó? No obstante, mi casita quedó pegada, ¿eh? Sí. Una pregunta, a ver. Sí, ya ve que todos en lo que es el ambiente escolar nos han inducido como forzosamente la teoría esta de que venimos del mono y que el mono evolucionó y que de ahí salió el ser humano. Pero eso es, esa es la teoría como que es la más... que se le da crédito en la humanidad. Y pues vemos que los monos actualmente pues no tienen ninguna evolución al paso de todos el tiempo en el que vivimos nosotros como seres humanos. Pero adoptamos eso como de una manera forzosa, pues. Le digo, ya vamos a hablar de eso, fíjense. ¿La gallina de dónde viene? De la lechuga. ¿De dónde viene? ¿Por qué el hombre tiene que venir de alguien y no los otros? ¿El elefante de dónde viene? ¿De la hormiga? A ver, ¿de dónde viene la cacerola que usa la mamá para cocinar? ¿De la plancha? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Fíjense, es algo raro. De hecho, la evolución del mono ya está desechado porque la genética ha demostrado que no puede haber un salto entre un mono y un ser humano. No hay salto, no puede pasar. Es por la misma composición genética. Ya se dejó de lado eso. A ver, yo, lástima que si viene viento, pero sí necesito... ¿Un borrador tienen? No importa, acá. Voy a poner las naturalezas, porque esto es otro tema para que no nos confundan. Una servilleta. Bien, menos mal que la servilleta viene de servir. Todo sirve, la servilleta. ¿Sí? Ok, lo vamos a parar. Aunque no tenga pata, lo paramos. Gracias, hermanito. Dios te lo pague. Bueno. Estos son naturalezas distintas. Miren, vamos a decir algo haciendo como una pausa aquí, ya que tocaron el tema. Estas son las distintas naturalezas reconocidas universalmente, aunque esto se quiera negar, no importa. Yo no puedo tener algo entre la materia inanimada y lo animado. ¿Qué hay en el medio? O vive o no vive. Yo no puedo poner una naturaleza distinta acá. Porque o no vive o vive. ¿Están de acuerdo? Yo no puedo poner algo que más o menos vive. A ver, ¿cómo más o menos? ¿Vive o no vive? Si no vive, tenemos materia muerta, minerales le llamamos, ¿verdad? O materia inerte, muerta. Vegetales, que es la vida mínima. El vegetal no es autónomo, no se mueve por sí, no tiene movimiento propio. Se lo define así, ¿verdad? No tiene los sentidos externos e internos, tendrá algún sentido, algunos vegetales un poquito desarrollados que tienen una gran sensibilidad ante un bichito que se pone y se cierra. Es sensibilidad, pero no se mueven por sí, sino a impulsos instintivos. Vegetales, entre vegetal y animal, no hay algo que esté en el medio. O es un vegetal, o es un vegetal, o es un animal irracional, porque estamos hablando de animal irracional. Pero si ese animal que se mueve por sí y tiene sensibilidad, sentidos externos e internos, llega a tener inteligencia, le llamamos hombre. Si no tiene inteligencia y se mueve, es un animalito. Pero si tiene la inteligencia, la libertad y la voluntad, le llamamos hombre. Ojo que esa inteligencia puede estar imposibilitada de ejercitarse, pero la tiene como potencialidad, porque una persona que tiene poca uso de razón, porque es demente, lo que sea, igual es inteligente porque se mueve inteligentemente, aunque sea, aunque no pueda razonar. Un chico down que no tiene toda la capacidad, sin embargo, es inteligente. Es distinto de un animalito. Y entre el hombre y el ángel es un ser espiritual, nada, sin materia. El hombre es animal y espiritual, las dos cosas. Pero este es espiritual solo. Entre este y este no cabe uno en el medio. ¿Por qué? Porque este es lo mismo que el ángel, pero con materia. Y el ángel es lo mismo que el hombre, pero sin materia. O la tiene o no la tiene. Si no, la tiene y es inteligente, se llama hombre. Si no tiene materia y es inteligente, se llama ángel. Pero si no es creado y es espíritu puro, pero no creado, le llamamos Dios. Entonces aquí hay un orden imposible de romper en el medio, no se puede poner. Si yo voy a otro planeta y me encuentro con un ser extraterrestre, uno dice, ¿con qué me encuentro? Depende. Si te encuentras con algo que se mueve por sí mismo, entonces vas a decir, al menos es un animal. Pero si te dice, hola, ¿qué haces por aquí? Ya no es animal irracional, porque piensa y habla y se comunica, y tiene, entonces es un hombre, aunque sea de otro planeta y tenga antenita, si tiene cuerpo y se mueve por sí, y habla y piensa, es un hombre distinto que yo. Porque si yo nunca vi un africano y voy a África y lo veo negro, no voy a pensar que es un extraterrestre, porque tenga distinto, algo distinto. O si los veo más chiquitos, con los ojitos así estirados, no digo extraterrestre. Son distintos físicamente. Si voy a otro planeta y hay uno que tiene la nariz medio acá al costado y tiene una antena acá, pero que habla y se mueve, eso es hombre. Se los digo para que entiendan. O es hombre, o es animal, o es un vegetal, o es un mineral porque no tiene vida, o es un ángel, que no, ya esto es otra cosa, estamos hablando de lo que está ahora material, ¿verdad? Porque no quiero meterme acá todavía sin necesidad, no quiero adelantarme. Pero, ¿a dónde metemos la...? Ahora, en los estudios a los jóvenes le dicen que hay subespecies, ¿verdad? Pero las subespecies están dentro de las especies. Por ejemplo, vegetales tenemos rosas, gladiolos, jazmines, son subespecies dentro de... Pero la especie es esta, entra todo dentro de lo que es el reino vegetal. La rosa, el jazmín, aunque sean subespecies distintas, porque la rosa no es lo mismo que un gladiolo, pero son todos del orden de los vegetales. Entonces, que el hombre desciende del animal. Dicen que el hombre sí es un animal un poco más desarrollado, dicen así, algunos ignorantes psicólogos y científicos, algunos, que nosotros somos un animal un poco más desarrollado, por eso piensan, entonces, es un mono súper desarrollado el hombre. No, no es un mono, es un salto genético. Si uno estudia la genética, es una cosa totalmente distinta, es un cambio de naturaleza. Un animalito puede evolucionar dentro de su especie. El mono puede tener, la nariz se le va ampliando. ¿Por qué? Porque está en una zona muy calurosa, como el africano. ¿Por qué tiene la nariz tan grande con el tiempo? Se adapta a la naturaleza, necesita más aire, mucha humedad, mucho calor. ¿Por qué la piel negra y dura? Sí, porque se defiende del sol, necesita tener ese color. Digamos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, se adapta, porque el alemán ahí es más alto, rubio y narigón y ojo celeste, y porque el sol allá no pega fuerza. Si yo pongo uno de ojo celeste en África, se queda casi ciego al poco tiempo, ¿verdad? Porque el sol es muy fuerte para la retina tan débil, etcétera. Se acomoda, pero hay una adaptación, una evolución dentro de la especie, porque yo no voy a llegar nunca a ser un loro. Y un mono o una hormiga nunca va a ser un hombre, por más que siga evolucionando, porque evoluciona dentro de la misma especie. Este salto específico está probado por la ciencia incluso. Si se estudia la composición genética de las cosas, está absolutamente probado. Es de ignorantes pensar que las cosas, como que un animalito, si el hombre viene de una naturaleza de abajo, entonces yo puedo pensar que un elefante viene de una lechuga. Lo puedo pensar. ¿Por qué? Y si el hombre viene de un animal, ¿por qué el animal no puede venir de una lechuga? Y la lechuga viene de una piedra. Es ridículo. La piedra no puede engendrar algo vivo porque no tiene eso. Nadie da lo que no tiene. Es un poco para la pregunta. Después vamos a meternos en la parte genética. Si quieren, nos metemos a estudiar el evolucionismo, que creo que está aquí en, después estudiar un poquito la parte de evolucionismo. Pero bien sencillo. Todo es usar la inteligencia. Ir aprendiendo despacito. No, yo no le estoy diciendo estudienme fórmula. No me importa que estudien fórmula. La filosofía es esto. Es hablar, conversar, pensar. Esto es filosofía. Lo otro son sistemas filosóficos que te imponen, que te hacen... Esto se llama filosofía realista. Partes de la realidad. Y eso es lo normal. Después está la filosofía subjetivista. Tú creas todo en tu cabeza y lo expresas. No, no lo crees en tu cabeza. Si estás delante de una vaca, tienes que decir, eso es una vaca. No puedes decir, eso es un elefante. Porque yo pensé que es un elefante y quiero que sea un elefante, entonces tienes que ser un elefante. Uno dice, qué tonto el que dice eso, ¿no? Pero sí lo dicen, y peor. Ven un hombre y dice, yo soy una mujer. ¡Ah! Es más tonto que si yo veo una vaca y digo, eso es un canguro. Es peor que un hombre me diga, ahora soy mujer, ahora hombre, ahora mujer, ahora hombre, ahora mujer. Porque si cambia una vez puede cambiar de vuelta y puede cambiar de vuelta, ¿verdad? Porque tú crees que eres lo que a ti se te ocurre ser. Entonces, si me van a poner preso, yo digo, soy un perro, no me pueden poner preso porque soy un animal irracional, no soy responsable de mis actos, nadie pone preso a un perro, yo soy perro. ¿Qué hace ese hombre en el baño de las mujeres, un atrevido? No, ahora soy mujer, no me lleven preso. ¿Y qué hace esa mujer metida ahí con los varones? Soy varón, no me lleven preso. Está, hay fútbol femenino, están jugando las francesas, Argentina contra México, fútbol femenino. Y entra Messi a jugar con las... hay un varón ahí, no puedes... No, soy mujer, sigue. O sea, fíjense lo ridículo, ¿verdad? Entonces, si yo digo que un elefante es un gato, que no me tomen por loco. Porque más loco es el que viendo un hombre dice, o el que es hombre dice que ahora es mujer. Y se lo reconozca la ley, más locos son. Y uno muestra que hay ideología, es una filosofía subjetivista, no parten de la realidad y por eso caen en ridiculez, porque crean la realidad acá adentro y obligan a que todos crean la realidad externa partiendo del sujeto. No, la realidad se saca del objeto, de afuera de mí. Yo soy que tengo que ver y decir, esto es blanco. Porque lo saco de afuera, lo tengo que admitir. Supone que yo soy humilde y debo aceptar lo que está en torno a mí, diciendo esto es esto. Pero el soberbio dice, no, eso no es blanco. Todos van a decir que eso es negro. Y hay una ley que si tú llegas a decir que eso es blanco, te multan y te ponen preso. Tienes que decir que es negro. Lo que está en el vientre de la mamá es un cúmulo de células. Si tú llegas a decir que está matando a su hijo, te ponen preso, porque la ley lo ampara. Fíjense que la buena filosofía no necesita que te expliquen las cosas de la moral. Solito va a salir y solo llegamos a Dios, solo vamos a llegar solitos, a que hay una Biblia, y eso es palabra de Dios. Van a ver que llegamos solito, y que hay una Eucaristía, y que está la Virgen, y que está... Todo vamos a llegar, todo despacito. Sí, hermanito. Y algo referente con lo que comentaba el hermano Jorge, que en las universidades, en las escuelas se sigue... enseñando mucho que la energía y la materia no se crean ni se destruyen. Y eso también, bueno, eso simplemente se transforma. También eso contradice la razón. Es una teoría, pero se nos mete que ya lo damos por hecho. Ese es otro tema que tenemos que ver también, porque está lo que llama la materia prima, la materia segunda, todos temas que yo no quiero meterme por ahora porque no están preparados para eso, ¿verdad? Vamos a seguir despacito. Vamos de lo menos a lo más, porque si uno empieza por lo más, no va a entender lo menos. A ver dónde quedé, que hablamos tantas cosas que al final ni sé dónde quedé. Acá. Nadie se atreve ya hoy día a atribuir el orden del cosmos a la casualidad. Nadie. Porque todos los científicos serios van encontrando causas y causas y causas, ¿verdad? Pero se puede recurrir con frecuencia a las fuerzas o leyes naturales. Indudablemente existen leyes admirables que rigen el mundo visible, como la de la atracción, la de la gravedad, la fuerza centrífuga. Por tanto, hay otro principio que dice, no puede haber una ley si no hay un legislador. Si hay una ley, alguien la puso. Bien, la materia es inerte, por tanto necesita un ser que la mueva. La materia es ciega, por tanto necesita un inteligente que la ordene, que la componga, que le dé forma. Otro ejemplo, Newton decía que el mejor argumento para demostrar la existencia de Dios es el orden del universo. Por eso repetía las palabras de Platón diciendo: vosotros deducís que yo tengo un alma inteligente, porque observáis orden en mis palabras y en mis acciones. Concluid pues, contemplando el orden que reina en el universo, que también existe un ser soberanamente inteligente, que existe un Dios. Hasta Voltaire decía esto. Voltaire era un gran enemigo de la religión católica, ¿verdad? Un masón, era terrible. Pero dijo esto, tenía algunas afirmaciones. El mismo Voltaire no pudo resistir a la fuerza de este argumento. Afirmaba que era preciso haber perdido por completo el juicio para no deducir de la existencia del mundo la existencia de Dios. No, hay que ser loco para no darse cuenta que si existe el mundo existe Dios, decía él. A la manera que, a la vista de un reloj, deducimos la existencia de un relojero, decía él. Discutíase un día en su presencia sobre la existencia de un Dios, y él, señalando con el dedo a un reloj de pared que en la habitación había, exclamó: cuanto más reflexiono, menos puedo comprender cómo podría marchar ese reloj si no lo hubiera construido un relojero. Él es el del reloj y el relojero, Voltaire. Por lo menos tenía un poco de inteligencia no atrofiada aún, ¿verdad? Seguimos entonces. ¡Uy, qué lindo lo que viene ahora! ¿Podemos deducir la existencia de Dios por la contemplación de los seres vivientes? Esto es muy hermoso. Bueno, ¿podemos deducir que Dios existe por el movimiento de los niños? Niños, muévanse poco. ¿Por el movimiento de los seres, los seres vivientes? Dice la ciencia, los científicos serios, bueno, todos también, que en un momento no hubo ningún ser viviente sobre la Tierra. Y es así. Es correcto. Ellos se dan cuenta que empieza todo, ¿verdad? Porque si el hombre sale del mono, ¿el mono de dónde salió? De, supongamos, de una planta. Y la planta de una piedra. Y la piedra, ¡ja!, donde sea. ¿Qué pasó con lo primero? Bien, entonces dicen, no hubo ninguna vida sobre la Tierra en un momento. Ahora, ¿de dónde proviene entonces la vida que ahora existe en ella? ¿Cómo empezó la planta? ¿Cómo empezó la planta? A ver, ¿cómo empezó una pareja de loros australianos? A ver, ¿qué empezó? ¿La lorita o empezó el lorito a aparecer primero? ¿Empezó el pico y luego apareció la pata, la patita? ¿Luego apareció el ala izquierda? Pensemos un poco. Pensemos, a ver, ¿cómo es eso? Porque si va a salir un piquito masculino, va a salir un pico femenino. Y si sale un ojito de la femenina, va a salir el ojito también del masculino, con el mismo colorcito, y se van a poder aparear y tener lorito. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo sale eso? Por decir, un animalito, la mosca, el mosco, ¿cuál aparece primero? Justo aparece una pareja. Qué barba, qué sabiduría la naturaleza, ¿eh? El azar te crea una mosca y el mosco. Pero no solamente los crea, sino que tienen todo para comer lo que necesiten. Porque no es que aparece de la nada una mosca porque tiene un entorno que puede comer y vivir. ¿Cómo va a aparecer si no es nada? Primero tiene lo que necesita y luego aparece la mosca. Al revés. Porque dicen, ah, eso de que Dios existe, lo inventan los sacerdotes en toda la historia. ¿No se dan cuenta que el sacerdote está porque existe un Dios? Es al revés. Porque hay un Dios a quien darle culto, aparece el sacerdocio. Es al revés. El sacerdocio en todos los pueblos aparece porque se tiene la necesidad de un culto. No porque digan que hay, sino que todos lo reconocen. Bueno, entonces pensemos un poco, vamos a seguir leyendo despacito, ¿de dónde provienen entonces los animales? Y más que nada, la vida del hombre. Aparece para un ateo, ¿cómo aparece el hombre? ¿Quién aparece primero? Dice, el hombre sale del mono, ¿y la mujer? de la mona. Por más que a la mona se la vista de seda, mona queda. O sea, qué ridículo. La razón nos dicta que... A ver. La razón nos dicta que no ya la vida intelectiva del hombre, ni la vida sensitiva de los animales, ni siquiera la vida vegetativa de las plantas, pudo haber brotado de la materia. Todo lo que vive no puede salir de lo que no vive. Tenemos la Tierra, ¿no? Los científicos dicen, la Tierra estaba antes que los seres vivientes. Bien, ¿de dónde sale entonces la mosca? ¿De una piedra? Ustedes saben que ¿qué es la generación espontánea? Pasteur es un poco el que desecha esta teoría, la prueba y la demuestra, y se terminó esa teoría famosa de la generación espontánea, que dice que los seres aparecen espontáneamente porque veían que un perrito se muere y aparecen gusanos espontáneamente. No, que espontáneamente, mijito. Son bacterias. ¿Las bacterias? Eso demuestra que no existe la generación espontánea, que necesitan ser creados. Entonces, como la materia no tiene la vida, no la puede dar. ¿Me puede dar la vida? ¿Puede nacer algo de esta madera? ¿Que nazca algo vivo de aquí? ¿O que nazca otro de estos zambones aquí? No, esto no es materia viviente, por favor. No va a brotar una mariposa de acá adentro. Y eso que estamos hablando de madera, que es materia viva. De los árboles, de una piedra, sale una mariposa volando, del agua, del mar, aparece una vaca que sale dentro del agua, ¿verdad? No. Los ateos no saben qué responder a este problema, a este dilema. O bien la vida ha nacido espontáneamente sobre la tierra, fruto de la materia, por generación espontánea, por casualidad. O bien, hay que admitir una causa distinta que da la vida, que la crea distinta de la piedra, otra cosa distinta, otra naturaleza distinta de la piedra. Porque si sale de la piedra sale de la piedra. Si yo rompo una piedra, el pedacito que sale es piedra también. Pero no sale una planta de una piedra, ¿verdad? No sale un animal de una piedra. Necesita ser creado como naturaleza distinta, que tenga todo distinto, es una naturaleza distinta. Ahora bien, después de los experimentos concluyentes de Pasteur, ya no hay sabios verdaderos que se atrevan a defender la hipótesis de la generación espontánea que le estoy diciendo, que aparecen espontáneamente por descomposiciones, porque ¿qué es la descomposición también? Bueno, es una cadena sin explicación. La ciencia verdadera establece que nunca nace un ser viviente si no existe un germen vital, una semilla, un huevo o un renuevo. Proviene de otro ser viviente de la misma especie. Eso está admitido universalmente, que un elefante nace de una elefanta y de un elefante. Está probado científicamente. Nunca va a salir una jirafa. Ahora, ¿cuál es el origen del primer ser en cada una de las especies? ¿Cómo empezó la gallina, el gallo? ¿Cuál de los dos? Porque si tenemos un solo huevito, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El dilema, ¿verdad? Bien, pero además necesitamos dos huevos, porque en uno puede nacer el gallo o la gallina. Yo necesito dos huevos que pongan, mínimo, y que uno sea macho y el otro hembra. ¿Y quién lo pone? Dios pone huevos. El huevo necesita ser incubado. Yo necesito una gallina. Si hay un huevo, necesito la gallina. Por favor, no puede estar el huevo primero. El acto es primero, luego la potencia, ¿verdad? Tiene que aparecer la gallina primero. ¿Cómo aparece una gallina? ¿Y cómo aparece el gallo en pareja? ¿Por qué una pareja? Tiene que haber una inteligencia. Yo llego a Dios, no sé si ustedes no los hace pensar. Bien. Un ejemplo. Narración. En una casa de familia cristiana, dos de las hijas, después de la comida, leían ambas, juntos, estaban junto a una ventana, y leían la historia sagrada. Estos son ejemplos que voy a ir dando de cosas reales, que van a ir adornando lo que estamos hablando. Se acercó un joven y en tono burlón le dijo, como estaban leyendo la Biblia, les dijo, ¿cómo? ¿Ustedes leen la historia sagrada? ¿No saben que no existe Dios? Le contestan, si usted está tan seguro, contéstenos a esta pregunta, ya que tanto sabe usted. ¿Qué existió primero, el huevo o la gallina? El huevo, le contestó. ¿Y de dónde salió ese primer huevo? Oh, me equivoqué, perdón. Primero la gallina. Entonces, ¿de dónde salió la primera gallina? ¿La primera gallina? ¿La primera gallina? ¿La primera gallina? Sí, la primera gallina, ¿de dónde salió? ¿Qué gallina? ¿Ni qué gallina? Ya me están hartando con estas gallinas. Diga más bien, señor, sábelo todo, que no sabe usted la respuesta. Y reconozca que sin Dios es imposible explicar tanto la existencia del huevo como de la gallina. Un ejemplo. ¿Qué habrá sido primero? Sabemos por filosofía que primero, ya repito, está el acto, y luego la potencia. ¿Qué significa que primero está el acto? Lo que tiene todo en sí mismo para realizar el proceso. El huevo no tiene todo lo necesario, está en potencia de ser gallina. La gallina ya es gallina, entonces puede ponerle huevo y empollarlo. ¿Ok? Entonces, pero tienen que nacer dos a la vez, porque si primero está la gallina y demora tanto que aparezca el gallo, se me murió la gallina, después aparece el gallo y no tiene gallina. Y si demora tanto que aparezca la gallina, se va a morir el gallo y luego voy a tener la gallina. Entonces tienen que estar los dos juntitos. ¡Qué raro, mira! La parejita, juntos. Sí, miren qué maravilla. El fruto del azar. ¿Por qué no le sale a la gallina el pico acá atrás? A una. O al gallo le podía haber salido la pata en la cabeza y le... No, son iguales. Y se complementan. Y la gallina no se avergüenza en decir soy gallina. Y el gallo dice yo soy gallo. No se le ocurre al gallo decir yo soy gallina. Por lo menos son más sensatos, ¿verdad? Bueno, la existencia del hombre... Ah, vamos con el segundo punto. Esto es en cuanto a la existencia de Dios en general. Ya vamos a volver en algún momento a perfeccionar esto que decimos. Ahora estamos planteando los elementos básicos para que nosotros... Todo lo que les digo, ustedes se van a ir a su casa, pónganse a pensar. Si van adelante del Santísimo, pónganse a pensar. Ay, Dios mío, ¿cómo has hecho las cosas? Eso es oración, eso es contemplación. Hablar así, Señor, ¿cómo habrá sido? ¿Qué maravilloso eres? ¿Cómo habrá sido para poner las estrellas? Yo no digo que el Big Bang no se pueda aceptar, una explosión inicial, pero la explosión es creada, porque el combustible y todo ese poder está creado, y que Dios dirija de una explosión, eso es maravilloso, como tirar un tarro de pintura y dirige los movimientos de la pintura y sale todo, eso lo puede hacer Dios, ni un problema. No sé cómo habrá sido, ¿verdad? Pero el Big Bang no contradice la fe, porque el Big Bang no está diciendo que no, hay una explosión inicial. Pero esa explosión inicial está dirigida por una inteligencia donde se van armando las cosas de una manera impresionante. Eso es más maravilloso todavía. Es como un fuego artificial donde van formando figuras espectaculares en el aire. Y más, mejor todavía, ¿verdad? Ahora vamos al tercer punto. La existencia del hombre. Eso también prueba que Dios existe. La existencia del hombre, que es inteligente y libre, prueba que Dios existe. Es otro argumento de la existencia de Dios. Entonces la pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Podemos demostrar la existencia de Dios por la existencia del hombre? Esa va a ser la pregunta en el examen, ¿verdad? Cuando haya examen. Si es que hay, ¿no? Sin problema. A los hermanos y hermanas sí. Seguro. Y a los laicos que quieren ser de Frisidín les tomamos un examencito también, ¿verdad? A ver, un ser que piensa, como el hombre, que reflexiona, que raciocina, que quiere cosas, no puede provenir eso sino de una causa inteligente y creadora. El hombre empieza a existir en un momento dado, yo aparezco, me di yo la existencia. ¿Ustedes se la dieron? ¿Se recuerdan de eso? Que primero existieron y después se dieron la existencia, ¿se acuerdan? No. Bien, no. ¿Se acuerdan que eran antes de existir? Ok, parece que aparecen de la... aparecen sin nada previo, ¿ok? ¿Fueron acaso mis papás que me dieron la vida por sí mismos? Porque si ellos me dieron, mamá y papá, la vida total por sí mismos, solamente ellos, quiere decir que ellos tienen la vida en sí misma y la pueden administrar, y entonces si el hijo se enferma, como ellos tienen la vida, lo sanan porque tienen la vida. Y si se muere, se la vuelven a dar. ¿Pueden hacer eso los papás? No pueden. Si muere el hijo no se le pueden dar la vida. Es decir, que no hay cosas que manejan y cosas que no manejan. ¿Qué manejan ellos? Si se van a juntar y tienen relación matrimonial por amor, procrean. Pero ellos no deciden. Porque viene el niño y ese niño es un yo distinto del papá y distinto de la mamá. No es una mamita chiquita. Es decir, la mamá no está en el hijo pensando, es un ser distinto del papá y de la mamá. Tiene un yo propio, una persona única, irrepetible, de tal manera que esa persona que nace, cuando tenga uso de razón, cuando sea mayor de edad, según lo que hace la gente de este mundo, hay leyes que si tú robas y eres mayor de edad, no van a poner preso a tu papá porque robaste tú. Tú tienes un yo, eres responsable, eres distinto de la mamá y del papá. Único. Yo no veo que en mi cabeza esté mi papá como que ahora soy mi papá, ahora soy mi mamá. Soy único y soy distinto de ellos. Ok. Entonces, si mi papá no me... Entonces interviene alguien ahí. Alguien que da algo que no pueden dar mamá y papá. Mi papá no dijo, voy a dar ese yo a Carlos. Ese yo que tiene no me lo da mi mamá y mi papá. Ellos dan, al unirse, proporcionan la materia predispuesta, ¿verdad? Espermatozoide y óvulo, al unirse, está lo que se llama la materia predispuesta. Instantáneamente ahí aparece un yo que no es materia. Ese yo, se los voy a demostrar, no es materia. Entonces no me lo puede dar mamá y papá, porque no es materia. ¿Qué es ese yo que está en esta materia que me da mi mamá? Ese yo se sale cuando se muere alguien. Yo me caigo con... Yo le puse el ejemplo, ¿verdad? Varias veces. Un infarto, se me abre el corazón, ¡pum! Y viene uno corriendo con un corazón nuevo, acá traigo, se rompió el corazón, le ponemos otro. Y tengo todo, incluso un mejor corazón. Me ponen un corazón de un atleta del Chicharito, que es un buen atleta deportivo, ¿eh? Me ponen un mejor corazón todavía. ¿Y por qué el padre Carlos no vive? Si ya tiene lo que se rompió. Porque no es un artefacto, no es una materia solamente. Salió algo de él, por lo que vemos, que antes tenía y ahora no tiene, porque por más que le ponga el corazón, parece que hay algo que antes estaba y ahora no está. Esa es la lógica, porque si está todo, tiene que vivir. Si falta algo, entonces puede que no viva. ¿Falta algo? ¿Qué falta si el corazón se lo hemos puesto? Ese yo no está ahí, se empieza a podrir. Sale algo que es el que le da la vida a ese cuerpo. Es el que hace que esa materia piense. Eso se salió. Ya no quiere, ya no piensa, ya no siente. Hay algo que le permite realizar esas actividades que se salió. Eso no se lo da el papá y la mamá. Eso se ve que si sale, pudo haber entrado. Si sale, pudo haber entrado. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros la bioética? que cuando hay materia predispuesta se infunde inmediatamente, instantáneamente, Dios infunde un alma, que es el principio que da vida a eso. Pero no me voy a meter por ese lado todavía, sino que lo vamos a ver más adelante cuando vemos la bioética. Aquí se ve todo. Eso es un repaso, va a durar 2 años esto. Pero vamos a estar contentos de que dure 2 años, porque vamos a aprender muchísimo. Es un libro de como 800 páginas, ¿verdad? Donde se va viendo hasta qué es la masonería, que todo, se estudia todo acá. Por eso es básico para un cristiano el catecismo de la Iglesia Católica y esto, para empezar a meternos después en teología. Yo necesito conocer filosofía. Entonces, yo no me di la vida a mí mismo, primero. No fueron solo mis papás. No fueron solo mis papás que me dieron la vida. Porque el verdadero autor de una obra puede repararla cuando se deteriora. Mis padres no pueden repararme cuando me enfermo, me llevan al médico. Ni me pueden dar la vida si me muero. Otra razón, además, mi alma, que es una substancia, ¿cómo explicamos aquí? A ver. ¿Ven, hermana, que hay que estudiar filosofía? ¿Hermanitos también? Sustancia y accidente son dos cosas complementarias que actúan en forma conjunta en las cosas materiales. Por ejemplo, la sustancia de este pizarrón es que esto sea pizarrón. Que tenga todo para ser pizarrón, esa es la sustancia, que sea pizarrón. ¿Y cuáles son los accidentes? El color que tiene, la forma. El accidente puede variar, porque puede tener color negro y también es un pizarrón. O lo puedo hacerlo redondo y también puede ser un pizarrón. Quiere decir que tiene algo que debe tener sí o sí, el ser pizarrón. La sustancia tiene que estar, ser pizarrón. Esto es un atril, esto son hojas, esto es una cruz, son las sustancias. Pero esto es una cruz grande, chica, esos son accidentes, chica, pesada, que tiene un aroma distinto, es de madera o es de... Todo eso es accidental, es accidente de una sustancia. Puede variar y yo no modifico la sustancia. En un árbol, yo tengo un árbol que es chiquitito, lo planto. Cuando es grande, ¿es el mismo árbol? ¿Y yo soy el mismo padre, el mismo que cuando era chiquito, que soy grande o no? ¿Por qué el árbol no lo va a hacer? Es el mismo árbol, pero cambió algo. ¿Qué cambia, la sustancia o los accidentes? Porque la sustancia sigue siendo un árbol de manzana. Sigue siendo un árbol de manzana. Esa es la sustancia, árbol de manzana. Pero más grande. Ah, cambió. Cambió el color, ahora tiene frutas, etc. Bien, eso es sustancia y accidente, para que vean lo que es una sustancia. Entonces dice así. Mi alma, que es una sustancia, existe por sí. No es un accidente, no es un color, no, es algo que tiene entidad propia, ¿eh? Que tiene entidad propia, es una sustancia, pero espiritual, no material, espiritual. Ya lo vamos a ver eso, porque yo le estoy diciendo eso, pero yo lo tengo que probar, y lo vamos a probar después también. No puede esto venir de mis papás, ese yo, que es el alma. No puede venir de mis papás. No puede venir de un cuerpo. Porque sería material. Si me lo da mi papá, eso sería material, pero es espiritual. No puede venir de una partecita de su alma, porque él tiene su alma que es indivisible. No puedo yo tener el alma de una partecita del alma de mi mamá o mi papá, porque el alma, por ser espiritual, es indivisible, lo espiritual. El amor no se divide en partecitas, el pensamiento no se divide en partecita, el pensamiento no se pudre, el amor no se pudre, y son cosas que salen de mí porque tengo algo que produce cosas espirituales como pensar y amar. Son espirituales, no son materiales, y no se pudren, no tienen composición. Si yo soy capaz de pensar y de amar, es porque tengo un principio interno a mí que es espiritual, porque realizo operaciones espirituales, porque nadie da lo que no tiene. Si yo fuera solo materia, no puedo realizar un pensamiento. porque eso es espiritual, la materia no puede realizar un pensamiento, yo tengo que tener un principio que pueda ser capaz de pensar, y a eso le llamamos alma, y de amar, porque una piedra no ama, un cuerpo nada más, no ama, yo necesito algo que tenga el cuerpo, que le da vida y es capaz de realizar actos de amor y de conocimiento, ¿me entienden? Entonces ahí me deduzco que si yo puedo conocer y tener pensamientos y puedo amar, y el amor no se pudre, no se deteriora, tengo un principio dentro de mi parte corporal que además de darle vida al cuerpo es capaz de conocer y amar. Y por eso soy libre, porque puedo conocer y amar y soy libre por eso. Un perro, un gato no son libres en el sentido pleno porque no tienen esa inteligencia y esa capacidad de amor. Ellos quieren cosas, ellos se mueven por instinto, son sensibles, pero no tienen capacidad de decidir por sí mismo las cosas. Son leyes que le regulan, y ya vamos a ver que por esas leyes que tienen los animalitos, decimos, alguien le puso esas leyes, ¿por qué el animalito no va y come veneno directamente? Porque no lo va a comer, porque tiene leyes, instintos, del cual ellos advierten el peligro. ¿Por qué la ovejita no va a acariciar al león? No va a ir a acariciar al lobo, no va a abrazar al lobo la ovejita, no va a acostarse al lado del lobo, sale corriendo, pero ¿quién le pone eso? Entonces ahí vamos a encontrar que se puede llegar a Dios también por las leyes, ya vamos a llegar, hay leyes puestas que le permite el orden de todas las cosas, ¿eh? Eso no es fruto del azar también, ¿no? Se me terminó el tiempo, ¿eh? Vamos a dejar aquí, vamos a ir despacito, no se preocupen. No podemos saber todo porque yo necesito que vayan pensando, ¿verdad?